que le dijo una casa a otra casa. Maldito basura, arr, arr, tomando vino tinto y desconfianza. Soy mala fama de alma y corazón, no soy basura como Sandra, pa' que son malditos. Qué bien que estuvieron para venir, basura. Que canten un rato a ellos. Tampoco escapaba. Hasta que empecé a parar con la vacancia. Y hasta que empezó a gustarme mala fama. Y así me hice mal la fama, como tomando vino tinto con sustancia. Y así me hice mal la fama, como tomando. Hola, vino máscara. Tinto con sustancia. Soy mala fama, soy mala famero. Siempre voy a ser amiguero. Soy mala fama de alma y corazón, no tan basura como vos. Recontra gracias, vieros. Recontra gracias, vieras, que vinieron a agitarle. Espero al Teatro Ópera. Dos días se adelantó la noche buena, gracias maldito, gracias maldita. Ahora sí, la, sí, la, sí, la.